Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos por su amor, por su misericordia. Gracias porque tenemos un Padre amoroso que nos cuida, nos bendice y nos da lo que necesitamos y más de lo que nosotros necesitamos. Podemos ver su amor, el cuidado hacia nosotros. Gracias por este nuevo amanecer. Amén. Cual son experiencias nuevas, son luchas nuevas, mas tomados de sus manos sabemos de que saldremos más que victoriosos. Hemos podido ya, durante los estudios que se han llevado a cabo, hemos podido darnos cuenta, Señor, de que el enemigo está vencido. Siempre y cuando nosotros permanezcamos conectados a la vid, tendremos victoria sobre el enemigo. Y gracias por eso. Queremos darle gracias a usted en esta mañana porque puso en nuestro corazón el deseo de poder conectarnos aquí, aún diferentes lugares, más con un mismo pensar, un mismo sentir, con un mismo deseo, un mismo anhelo de poder verlo venir en gloria y poder habitar juntos por la eternidad. Gracias porque esta hermandad que compartimos aquí, Señor, tenemos el mismo deseo, el mismo sentir. Y en esta mañana nos unimos. Seguro estoy también que mis hermanos están clamando, están pidiendo. Y nos unimos a las peticiones que se han hecho. La petición de mi hermana Sara. Usted la conoce a ella. Usted sabe a las personas que conoce allá, de la cual necesitan salud física. También necesitan espiritualmente, mas sin embargo en esta mañana queremos poner en sus manos de amor a nuestro hermano Manuel Coronado. Usted sabe, usted conoce la enfermedad que él tiene. Queremos pedirle en su infinito amor que usted tenga misericordia y que esa enfermedad, Señor, pueda ser para bien al final. Si es su voluntad de usted que él sane, yo sé que usted puede hacerlo. Mas sin embargo, si es necesario que a través de esa enfermedad él pueda dar testimonio y otras personas puedan conocer de usted, ayúdelo a él y fortalézcalo, Señor, a seguir adelante. De igual forma también por nuestro hermano Graviel Mejía. Sé con él, con la familia de ambos, hemos mencionado aquí, que ellos puedan confiar plenamente en usted y que aún si esa enfermedad llegara a avanzar y llegara a perder la vida, Señor, su palabra nos da consuelo de que si hemos puesto a cuenta con usted, si lo hemos aceptado como nuestro Salvador, aunque pasemos al descanso, aunque llegamos a morir, el día glorioso usted vendrá y usted nos recogerá, nos levantará de las tumbas. Eso es una bendita esperanza del cual nos fortalece en este mundo lleno de dolor y de tristeza. Ponemos a estas familias, Señor, en sus manos. Fortalézcalos, por favor, a través de su palabra, a través de mi hermana Sara, que ella pueda llevarles palabras de alivio, pueda compartirles. De igual forma, mi Señor, pedimos también por la iglesia el triunfo. Allá están nuestros hermanos. Usted conoce las necesidades de ellos. Sé usted con ellos. Que cada uno de ellos pueda entender, Señor, de que la única esperanza, el único refugio es usted. Y que podríamos pensar que tal vez encontraremos solución a los problemas luchando por nosotros mismos o recurriendo a otros seres humanos aquí en la tierra. Mas sin embargo, sabemos perfectamente, Señor, que usted es el único que nos puede ayudar. Queremos confiar plenamente en usted. Toma nuestra vida, Señor, toma la vida de ellos, de mis hermanos, que puedan entender también que es necesario la consagración diariamente, el estudio. Motívelos, Señor, a que ellos puedan, como personalmente y como grupo, como iglesia, Señor, puedan aferrarse a usted y confiando en que usted tiene el control de la vida de cada uno de ellos. Pedimos también, mi Señor, por la petición de mi hermana Vero, que sea usted, Señor, con ella, con mi hermano Donald, con Junior, con Jonah, donde quiera que estén. Señor, que usted los cuide, los guarde, los protege. Que un día, Señor, puedan ellos regresar, puedan estar unidos, contentos y felices, Señor. Y si eso no pasara aquí, Señor, tenemos la esperanza de que en aquel día glorioso allá podemos reunirnos eternamente. Sé con ellos donde quiera que estén, con mi hermana Vero. La situación, Señor, por la cual ella ha viajado a la capital, usted lo conoce bien. Gracias por cuidarla, Señor. Sabemos que es lugares peligrosos también, pero usted los ha cuidado, la ha cuidado a ella. Y que el deseo en su corazón de ella, Señor, es regresar allá donde está mi hermano Donald. Y el deseo de mi hermano Donald es que ella pueda regresar con bien. En sus manos lo ponemos, Señor, cuídalos, guárdalos. Que este miércoles ella pueda llegar con bien, que usted la cuide. Si ha de tomar autobuses, camionetas, Señor, que usted la cuide a ella. Cuide a la nena también, que puedan llegar con bien allá con mi hermano Donald. Siga fortaleciéndolo, Señor. De igual forma pedimos por nuestra hermana Miriam, el dolor de esta madre. Podía ver ayer, Señor, las lágrimas que rodaban de sus mejillas, pero con la esperanza de que un día volverá a ver a su hijo. Sé con ellos, con su esposo, con los hermanos, con las hermanas. Fortalécelo, Señor. Que la familia allá en Guatemala también pueda encontrar paz, Señor, en medio de este dolor. Usted pueda ser el que les dé la fortaleza. Y a cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí, mi hermano Diógenes, mi hermana Marlene, sus hijos, cuídalos, Señor, guárdalos. Mi hermana Flugi, mi hermana Sara. Pedimos también, Señor, mi hermana Blanca, por mi hermana Desiree, mi hermana Elise, todos, Señor, los que nos hemos conectado en esta mañana. Usted sabe las luchas que tenemos. Usted sabe las necesidades que tenemos. Queremos ponerlas en sus manos y agradecerle, Señor, por lo que usted ya ha hecho por nosotros y lo que va a hacer. Porque sabemos que es mejor para nosotros. Y que esta mañana, Señor, al abrir su palabra, sea, Señor, el bálsamo, sea el remedio para nuestras necesidades. Que usted use a mi hermano Donald, Señor, y a nosotros. Prepare nuestro corazón. Estar dispuesto, Señor, a escuchar su palabra. Meditarla, Señor, estudiarla, meditarla, ponerla en práctica, Señor, y entonces compartirla. Sé con nosotros, Señor. Sé que usted tome el control, Señor, también de los aparatos por el cual nos podemos conectar, teléfono, ya sea un teléfono, una computadora, que sabemos que el enemigo tratará, Señor, de interrumpir, mas tenemos bien consciente, Señor, de que no puede hacer nada sin que no le pida permiso a usted. Y pedimos, por favor, que usted nos pueda guiar en este estudio, Señor, y que podamos tener el estudio tranquilo, sin ninguna interrupción. Son favores, mi Señor, que se lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Antes de mencionar el pecado contra el Espíritu Santo y sus consecuencias, su consecuencia final. La semana pasada me propuse presentar el amor de Dios, cómo Dios es, cómo Dios se presenta en la Biblia, como ese Dios amoroso, compasivo, misericordioso. Me deleito en presentar a ese Dios bueno, misericordioso, justo, lleno de bondades para con nosotros, especialmente después de haber escuchado, después de haber leído y escuchado cómo presenta Jesús a las primicias antes de recibir adoración, esa ternura, esos lazos inquebrantables, esa conexión de la deidad con la humanidad. El Dios es bueno y debe de ser nuestro cántico, nuestro pensamiento, nuestro todo. Estamos aquí porque Dios es bueno y estamos aquí porque ahora amamos a Dios al entender que Él nos amó primero. Que no es fruto de la iniciativa humana, no es propio nuestro estar aquí. Es obra del Espíritu Santo, y en respuesta a esa obra cada uno de nosotros se conecta de diferentes lugares, deseosos de ser alimentados con la palabra de Dios. Ese fue el propósito de presentar la semana pasada, antes de hablar del pecado del Espíritu Santo. En todo lo que se mencionó, hubo una declaración que pude darme cuenta que a través de la inquietud de dicha persona, puede ser que alguien más tenga esa inquietud. Y fue la declaración breve que dice lo siguiente: Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Esta declaración, dicha persona hasta fue sorpresa para ella que en la inspiración estuviera dicha declaración, que Dios no destruye a nadie, que el pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Y lo que quiero hacer esta mañana es declarar contundentemente que en ningún momento pasó por mi mente, ni siquiera remotamente, de que esta cita estuviese ligada de alguna manera al universalismo. Lejos de ello, la declaración no dice que nadie se va a destruir, dice que Dios no destruye a nadie, pero continúa: el pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Tal vez la segunda declaración no se le pone tanta importancia por la primera, que de pronto es la que hace eco y no nos permite escuchar la segunda declaración. No es que Dios no vaya a destruir a nadie, o no es que nadie se vaya a destruir finalmente. La declaración completa dice: Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Para ello, yo quiero invitarles a que abramos la Biblia y vamos a ver textos muy familiarizados con los cuales nosotros estamos. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Si ustedes ven en San Juan capítulo 3, Jesús mismo hablando, y vaya a leer desde el versículo 14, San Juan 3, verso 14, dice Jesús, la palabra de Dios dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podría citar varios textos en este momento, por ejemplo, los de Romanos, donde dice: la paga del pecado es muerte. El precio, el resultado final del pecado es muerte. No es Dios dando muerte, es el pecado dando muerte. Mas el regalo de Dios o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si de algo Dios es responsable, es de que tú y yo tengamos vida. No de la muerte, no del cáncer, no de la enfermedad, nada de eso. Dios no es responsable de nada adverso para su creación. Dios solamente es fuente y origen de todo don perfecto, de toda buena dádiva, porque en él hasta hoy día no hay mudanza ni sombra de variación que altere un ápice lo que Dios es en sí mismo. Dios hasta el día de hoy es responsable solamente de las cosas buenas. El pecado es el causante del dolor, de la desgracia, del infortunio y de la perdición finalmente de los que se van a perder. Pero aquí leemos en San Juan que Jesús le era necesario que fuese levantado, y ya, nosotros ya lo vimos, esto cuando Jesús está diciendo esto, le está dando ya lecciones a su simpatizante, en este caso Nicodemo. Cuando le está diciendo, es necesario, tú lo vas a ver, Nicodemo, que a mí me van a levantar, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y nosotros que estamos familiarizados con la historia de la serpiente de bronce, con Nehustán, algo así le llegaron a llamar, sabemos lo que representa. Basta una mirada de fe. Y los que eran mordidos por esas serpientes ardientes que salieron del desierto, y salieron del desierto por la impenitencia del pueblo, por la rebelión, por la dureza de corazón, que Dios retiró su presencia, retiró su Espíritu Santo y salieron esos animales de allí. Eso es otro tópico, tal vez podríamos encarrilarlo más adelante. Cuando mordían a los israelitas, la cura, la sanidad, la salvación contra la muerte estaba en ver por fe la serpiente que Moisés había levantado. El que miraba, o los que miraban, todo aquel que mirara la serpiente levantada, recibía sanidad, no moría. Era difícil, era complicado, era cosa de otro mundo, era imposible levantar la vista y mirar a la serpiente. Eso no quiere decir que todos se salvaban. El que mirara a la serpiente no moría por la mordedura de la serpiente. Ahora viene Jesús aplicándolo a sí mismo. Para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre que iba a ser levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuán difícil puede ser para el ser humano mirar al Calvario, meditar, contemplar, aceptar el regalo que allí se le es dado? Y la promesa es que quien haga tal cosa no se perderá. Ahora piense por un poquito a la inversa. ¿Y qué pasa con aquellos que rehúsan, que renieguen, que rechacen ver al colgado en el madero? ¿Qué va a pasar con ellos? No se necesita tanto para decir que serán condenados, que se van a perder. ¿Se van a perder porque Dios hace que se pierda? No. Se van a perder por decisión y voluntad propia. Luego les doy otros textos para por qué se van a perder. Verso 16, que es el más famoso. Porque de tal manera, esa primera declaración sale de nuestra mente. No la entendemos. Podemos acariciarla, podemos recibirla por fe, podemos ser constreñidos por ella. Pero va más allá de todos nuestros sentidos. En la eternidad misma no bastará para entender la primera declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo amó Dios. Al delincuente, al perdido, al pecador empedernido, al sin esperanza, al muerto en delitos y pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado o que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo dio? En semejantes condiciones, en terribles condiciones que nosotros lo pudimos ver desde su nacimiento, especialmente en los años de su ministerio, cómo fue tratado, por qué lo dio. Lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, va a haber un grupo que se van a perder por voluntad de Dios, nunca. Lo dio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A cuántos destruye Dios? A nadie. El pecado es el que destruye. Dios ya hizo todo para que todos los seres humanos se puedan salvar. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así pasó el pecado y la condenación a todos los hombres, así también por un solo hombre entró la vida, entró el perdón, para que todo aquel que en él cree, no de forma automática, no porque Jesús murió en la cruz del Calvario, todos se van a salvar de forma automática. La Biblia es clara, para que todo aquel que en él cree, así como fue allá con Moisés, aquel que miraba a la serpiente de bronce, ese no moría por la mordidura de las serpientes ardientes. Sigue diciendo, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para destruir. Dios no mandó a su Hijo con ese propósito e intención, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que Dios tiene en su corazón, Dios no tiene. En Jeremías leemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz para daros el fin que esperáis. En la mente de Dios no está, voy a destruir a este, me lo destruyo. No. El pecado sí solo piensa tantito, peca un poquito y te destruyo. Peca un poquito más y eres mío. Estás perdido. En la mente del pecado, en la mente del diablo está solamente destruir, matar, etc. Pero en la mente de Dios está salvar, perdonar, dar vida y vida eterna y vida en abundancia. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, para que el mundo se perdiera, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, no será destruido, pero el que no cree y ha sido condenado será destruido finalmente en la destrucción final. Prácticamente dice, ya está destruido. Uy, pero está vivo, está respirando, tiene negocios, tiene fortuna. Sí, pero ha negado. Y Dios dice, está destruido. ¿Lo destruyó él? No. Prueba de que él no es que le sigue dando vida. Prueba de que él no es que le sigue dando. El sol sigue saliendo sobre justos y buenos. La lluvia los... ¿Se dan cuenta hasta dónde llega Dios? Pero si rehúsa creer, dice, ya está condenado. No es Dios el que lo condenó. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El verso 19 es prácticamente la explicación total de lo que venimos diciendo. Y dice, y en esto consiste la destrucción o la condenación. Que la luz, Jesús, vino al mundo. ¿Verdad que vino al mundo? Para darnos todo lo que hemos visto. ¿Verdad que Jesús vino a este mundo? Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de tener salvación y vida eterna, perdón de nuestros pecados y ser transformados a su imagen y semejanza y tener un lugarcito con él por la eternidad. ¿Verdad que vino? Yo sé que vino. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se va a destruir mucha gente? Los hombres amaron más. ¿A quién? ¿A quién amaron los hombres más? La Biblia dice que los hombres aman más a las tinieblas. Y si la luz de la primera declaración es Jesús, las tinieblas, ¿quién es? Esto produce un escalofrío dentro de mí. Que en nuestro género humano existan seres que amen más a Satanás antes que a Jesús. que amen más al pecado antes que a la justicia, que amen más la muerte antes que la vida. Entonces no vengamos de que Dios es el que va a destruir al final. Dios no destruye a nadie. El pecado, Satanás, finalmente, la paga final, última, es vida eterna o muerte eterna. Tú decides. Pero por tu decisión, no culpes que sea Dios el severo, el tirano, el cruel, que va a destruir. Dios no es. Dios queda exento de la decisión que cada uno de nosotros esté tomando o vaya a tomar de forma definitiva. En Salmos 92:15, esta declaración que encontramos, y después la vamos a leer, no tiene nada que ver con el universalismo. El universalismo enseña que todos se van a salvar. Finalmente, que Dios, dicen ellos, va a ceder a sus amenazas y que finalmente todos se van a salvar, todos, toditos. Y que si en esta vida no hubo una oportunidad, viene otra vida y que el asunto es salvar a todos. No hay peor engaño que este. Dios ha hablado claramente. En Salmos 92:15 dice, Diógenes, ¿puedes leer el 14 y el 15 de Salmos? Tienes ahí la Biblia. Salmos 92, 14 y 15 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. ¿Quiénes son los que van a fructificar? ¿Quiénes son los que estarán vigorosos incluso hasta al último momento? El 12 dice, el justo florecerá como la palmera. El justo, porque hay justos y hay impíos. El justo florecerá como la palmera. ¿Y cuál es el trabajo del justo? ¿Cuál es la misión del justo? ¿Para qué Dios tiene el justo acá? ¿Sabían ustedes que el justo está puesto sobre la tierra para ser testigo de Jehová? Amén. Vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis representantes. Vosotros sois mis embajadores. Mensaje traigo que decir que a un ángel les quisieran dar. Eso es ser testigo de Jehová. Eso es ser su embajador. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Propósito, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, es justo, la rectitud. Oiga, no hay maldad en Dios. Por favor, si usted tiene algún choque de pensamientos, no le atribuya a Dios mal alguno. Dios es recto, más recto que una plomada. No hay en él injusticia, no la hay. Y esto es después de recibir el mensaje y responderme con dicha persona. Propuse en mi corazón enmarcar bien esto. Dios no es injusto. No hay maldad. Dios no va a destruir a nadie. Dios no destruye a nadie. Eso no significa que nadie será destruido. El pecado, lo que Dios va a destruir, dice la Biblia, en Apocalipsis que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles, a quien Dios va a destruir con el fuego, fue aquel que de una posición tan elevada que nosotros desconocemos, para él, por haber sido el causante de toda esta miseria que llevó incluso al sacrificio, al tormento y a la muerte del Hijo, del amado de Dios, él se ganó eso. Pero usted no va a encontrar en la Biblia, usted no va a encontrar en la Biblia que el lago de fuego fue preparado para los seres humanos. Fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero en Malaquías leemos que ese fuego acaba con raíz y ramas. Las ramas que se quemarán representa a la humanidad que rechazó creer, aceptar, mirar al manso cordero que vino a pagar el precio de su pecado. Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses, versículo 23, capítulo 3, versículo 23, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De esa manera salgo yo cada mañana, ¿sabes? Vengo a cumplir en el servicio del Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 23. Mas el que hace justicia recibirá la... Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Por qué algunos van a recibir injusticia? Porque en ellos se deleitaron, porque eso sembraron. La ley de la naturaleza, las leyes que Dios estableció en la naturaleza, nos enseñan con claridad que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Imagínese que yo siembro una planta de banano y espero recoger naranjas. ¿Cuándo, dónde, cómo o por qué yo tendría dicha expectativa, a menos que esté engañado y que mi mente esté idiotizada? Porque la ley natural me dice que eso es imposible. Último texto y después vamos a ir a la declaración. ¿Dónde está esa declaración en el Espíritu Profecía? Para tenerla de forma amplia. Dice acá, versículo... primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y el único que define la justicia es Dios. Nunca pretenda usted definir qué cosa es o qué cosa no es justicia o pecado. Dice el versículo 17, toda injusticia es pecado, toda injusticia es pecado. Estaba diciendo que el único que puede definir qué es injusticia es aquel que es justo. El único que puede definir qué es pecado es aquel que no tiene pecado, que no conoció pecado. Nosotros, con nuestro limitado pensamiento, no podemos decir que es injusticia, a menos que sean grotescas las brutalidades en la humanidad. Podemos decir que injusto, no es justo, etcétera. Pero pueden haber cosas sutiles, cosas aparentemente para nosotros pasa, pero lo que puede pasar aprobado por nosotros puede ser no aprobado por Dios. Por lo tanto, no, lo único que a nosotros nos toca, nos impele, nos corresponde, es estar conectado, cubierto con la justicia de Él. Y Él es el que va a purificarnos, a transformarnos, a cambiarnos. Por eso es que se pide que nosotros, antes de tomar acción contra una injusticia para nosotros, debemos de someterla en oración, debemos de pedir la guianza del Espíritu Santo para que, no queriendo corregir una injusticia para nosotros, la querramos corregir con injusticia. Toda injusticia es pecado. Ahora agrega, pero hay pecados que no es de muerte. ¿Dónde apareció la declaración que Dios no destruye a nadie? Quiero que vayamos a Testimonios para la Iglesia. Tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y vamos a ver un poquito más acerca del contexto. Yo creo que con esto, después de mostrar con la Biblia que Dios solo es responsable de lo bueno, de la vida, de la felicidad, del gozo perpetuo, etc. Miren dónde aparece, y lo que aparece acá nos va a conectar de cierta manera entonces con el estudio del pecado contra el Espíritu Santo. Porque el personaje que aparece acá cometió ese pecado. Dice tomo 5, Testimonios para la Iglesia, página 112. Dice, párrafo primero. Dice, mis hermanos, ojalá pudiera hacer claro a vuestros sentidos entenebrecidos el peligro en que os encontráis. Ojalá pudiera ser claro a vuestros sentidos entenebrecidos el peligro que os encontráis. Cada acto, bueno o malo, prepara el camino para repetirse. Cada acto que hagamos nosotros, bueno o malo, prepara el camino para el siguiente. Si cometes un acto malo, estás habilitado y en mejores condiciones para hacerlo mejor la próxima vez. Al mismo tiempo, si cometes un acto bueno, si haces un acto bueno, estás quedando habilitado para que el siguiente lo hagas mejor. ¿Cuál fue el caso de Faraón? Pregunta. La Sagrada Escritura declara que Dios endureció su corazón, y esta declaración se repetía cada vez que la luz brillaba al manifestarse el poder de Dios. Cada vez que rehusaba someterse a la voluntad de Dios, su corazón se endurecía más y se hacía menos sensible al Espíritu de Dios. Sembró la semilla de la obstinación. Pregunto acá, ¿quién sembró esa semilla? ¿Dios sembró esa semilla en el corazón de Faraón? ¿Quién la sembró? ¿Quién rechazó y fue quedando habilitado para empeorar el rechazo? Sembró la semilla de la obstinación y Dios permitió que ésta echara raíz. ¿Quién sembró? El faraón mismo. Sembró esa semilla en su corazón y Dios lo permitió. Dios respeta. Oiga, Dios puede ver que lo que usted está haciendo es malo y va a terminar en su destrucción. ¿Puede Dios hacer que eso cambie? Sí, Dios podría, porque no hay nada imposible para Dios. Pero ¿podría Dios hacer que una planta de banana me dé naranjas? ¿Y qué hay imposible para Dios? Pero Él, así como respetó allá y no hizo un milagro contra natura, para torcer el corazón de Faraón. Mire qué es lo que acá dice. Cada vez que Faraón rehusaba someterse a la voluntad de Dios, su corazón se endurecía más y se hacía menos sensible al Espíritu de Dios. Sembró la semilla de la obstinación y Dios permitió que ésta echara raíz. Pudo haberlo impedido mediante un milagro, porque no hay nada imposible para Dios, debe de usted recordar eso. Pero no era ese su plan. Dios no están los planes de Dios transgredir sus leyes establecidas, porque Él sabe. Él no puede pensar en un momento, ay, creo que lo hice mal, tengo que modificar acá. No, Dios es recto, no hay injusticia en Él. Lo que Dios estableció, lo estableció en su infinita sabiduría. Y Dios no va a cambiar algo hoy porque está viendo que las cosas le están saliendo mal. ¿Pudo haberlo impedido mediante un milagro? Naturalmente, milagro, ya los milagros ya están fuera de, pero no era ese su plan. La dejó crecer y producir una cosecha según su especie, comprobando así la veracidad del pasaje de la Escritura que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si un hombre siembra dudas, segará dudas. Al rechazar la luz primera y todo rayo subsiguiente, el faraón progresó de un grado de dureza hacia otro, hasta que los cuerpos fríos e inertes de los primogénitos detuvieron su incredulidad y obstinación por solo un instante, hasta que tuvo en sus brazos el cuerpo inerte, sin vida, frío de su propio hijo. Por un instante se quebró su obstinación. Por un instante recapacitó lo cruel que había estado siendo. Por un instante vio el resultado de su terquedad. Y luego, determinando que no accedería al propósito de Dios ni con la muerte de su hijo, siguió su curso voluntarioso hasta ser envuelto por las aguas del Mar Rojo. ¿Por qué abrió Dios el Mar Rojo? Para que su pueblo pasara. Luego, aquel empedernido que ni la muerte de su hijo lo hizo recapacitar de forma permanente, más que fue un lapso de tiempo solamente, y siguió. Sería injusto de nuestra parte pensar que Dios lo mató. No era el plan de Dios. Aquí viene la declaración. Este caso, la experiencia del faraón y su terquedad hacia la voluntad de Dios, este caso quedó registrado para nuestro beneficio. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. ¿Por qué está escrito la historia de Faraón? Para que usted no sea un faraoncito. Porque las consecuencias de la dureza, de la terquedad, del pecado, de rechazar la voluntad de Dios. Miren en qué terminó Faraón. Y escuche. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, Su conciencia se cauteriza y al ser amonestado una vez más, se le hará más difícil obedecer que antes. Si hay aquí en nuestro medio, que yo espero que no lo haya, alguno que ha estado oyendo la voz de Dios al arrepentimiento y sigue postergando por no sé qué, querido, tu corazón solamente se está haciendo más duro para no responder el día de mañana. Y estará más duro pasado mañana. Y estará como piedra de aquí a unos cuantos días. Y llegará a estar como diamante inquebrantable de aquí a unos cuantos meses o años. Por eso la invitación de Dios, Dios que entiende y conoce y sabe a dónde conduce el rechazo, nos dice claramente, si oyeres hoy su voz, no pongas duro tu corazón, porque mañana estará más duro, pasado mañana más duro y más duro y más duro, y llegarás a tener el corazón de Faraón. Y no pienses que Dios te va a destruir. Tu obstinación, tu rebeldía, tu pecado cobrará la paga, y la paga del pecado es muerte. La conciencia, ¿qué te dice tu conciencia? Saben que este pasaje lo he leído de hace muchos años atrás. Y siempre amé haber entendido esto, porque todo mundo habla de la conciencia y porque todo mundo tiene conciencia. Los animales son los que no tienen conciencia, ellos tienen instinto, pero el ser humano no tiene instinto humano, no, él tiene conciencia. Y la declaración fascinante, maravillosa, que yo encuentro en todo esto dice, la conciencia es la voz de Dios. La conciencia que todo ser humano tiene es la voz de Dios, es la dulce voz del Espíritu Santo. Aquellos grandes asesinos, aquellos crueles que andan por la vida, aquellos inhumanos ya, con apariencia de humanos pero habitación de demonios, acortaron ya la voz de su conciencia. Ya no le hacen caso. La voz de la conciencia te indica cuándo, cómo, qué. Porque es la voz de Dios operando dentro de todo ser humano. La conciencia no es otra cosa más que la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas cuando se resiste. A esa conciencia que es la voz de Dios, se contrista al Espíritu de Dios. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Habla tu conciencia todavía contigo? Cada vez que escuches tu conciencia diciéndote algo, hazle caso. Es la voz de Dios, habla. Si no le haces caso hoy, terminarás por no escuchar la voz de tu conciencia, la voz de Dios hablándote. Hay personas que a veces quisieran escuchar la voz audible, palpable de Dios. ¿No han leído Éxodo 19? Escucha la voz de tu conciencia. Tú puedes estar escuchando a alguien decir una cosa, pero ¿qué te dice tu conciencia? La voz de Dios que opera dentro de ti. Hazle caso, amigo mío. Porque ciertamente en la experiencia de Faraón vemos claramente que Dios no crea para destrucción, no se goza en la muerte, se goza en el perdón, en la vida, en la misericordia. Cuando leemos en San Juan 3:16 que de tal manera amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, pregunto, ¿lo amó hasta ver a su hijo allí en la cruz del Calvario o no? No nos había creado y ya nos amaba. ¿Amaba Dios al faraón? ¿Amó Dios a los que fueron muertos en el Mar Rojo? ¿Amaba Dios a los de Sodoma? ¿Amó Dios a los antediluvianos? Pero prefirieron amar a las tinieblas. Y como resultado, tenemos ejemplos que anuncian con claridad lo que está por venir. No hay injusticias en Dios. No hay maldad en Él. Hay vida, hay perdón, hay misericordia para todos. Para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso dio a su Hijo. Pero un gran número se perderá porque amaron más al pecado. Pensemos un momento ahora en el pecado contra el Espíritu Santo, que es lo que nos tiene meditando en estos días. Hemos hablado bastante del Espíritu Santo y yo me quedé en la cita de Mateo, donde Jesús nos dijo, yo aquí me quedé la semana pasada, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Miren qué lindo es Dios. Díganme ustedes si hay algún pecado que quede exento, que quede fuera de, cuando dice todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. San Mateo 12:31. En esto estamos y queremos entender en qué consiste la blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Dice, al fin de conocerle, dice, página 242, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. O sea, ¿qué es el Espíritu Santo? Ay, no vaya a ser que ya pequé contra el Espíritu Santo y estoy perdiendo mi tiempo aquí cada mañana viniendo a estudiar la Biblia. Ay, porque si ya cometí el pecado contra el Espíritu Santo, ya para qué estoy aquí gastando tiempo, mejor pues ahora voy a disfrutar el mundo porque para mí ya no hay perdón, ya cometí el pecado. Espérate. Prueba que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo es el hecho de que estás aquí abriendo la Biblia cada mañana. Porque es en respuesta a la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. Eso, ¿qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo? Es el rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. No es un acto. Es un estilo de vida de no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Te he dicho que no quiero, Espíritu Santo, yo no voy a responder, no quiero. Y el Espíritu Santo allí llamando. El problema que hemos visto es que cada día que se rechace al Espíritu Santo, tu corazón queda más duro para el siguiente día. Y te quedas, comienzas a quedarte inhabilitado para responder, va a ser necesario yo sé qué cosa. Pero si respondes hoy, si respondemos hoy a las invitaciones del Espíritu Santo a arrepentirnos, a dejar el mundo, a dejar sus prácticas, sus costumbres, sus fiestas, entonces cada día de aquí en adelante nos será más fácil conectarnos con Él, ver, entender y comprender por experiencia propia los planes del Espíritu Santo para nuestra vida. cada día, los que respondamos afectuosamente a las invitaciones del Espíritu Santo, estamos quedando preparados para que el día de mañana, cuando recibamos lluvia tardía, no nos va a ser extraño. No vamos a estar en shock. Ay, ¿qué pasó? Nada. Va a ser algo natural ya en ti recibir la plenitud del Espíritu Santo y salir con gozo a completar su obra, porque día a día, respondiendo afectuosamente a sus invitaciones, estás quedando preparado para recibir los raudales de la lluvia tardía que se avecinan. Pero si es a lo contrario, si es a la inversa, que te niegas a cambiar tu dieta, tu forma de vestir, dejar todo el entretenimiento del mundo, la concupiscencia de los ojos, etc. Cada día vas quedando más inhabilitado, inhabilitado. Y cuando llegue el cumplimiento de la promesa de la lluvia tardía, no será sobre ti. Ah, es que Dios hizo selectivamente preferencias entre unos y otros. No. Nadie necesita considerar que el pecado contra el Espíritu Santo es algo que se haga directamente, es un acto puntual. No. Pero tampoco es algo no es algo que sea indefinible. Es tan claro como el agua. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. ¿Habrá algo en la vida de ustedes como en la mía? Algo a cual la voz de Dios, la conciencia, el Espíritu Santo nos esté diciendo que tenemos que cambiar en esa área. Y cada uno de nosotros puede tener algo específico a quien el Espíritu Santo está apuntando, que debemos de dar media vuelta, cortar con ello. Escúchalo hoy, corta hoy, comienza hoy, hoy. Tú puedes comenzar a hacer que el día de mañana sea más fácil vivir en santidad. Sigue diciendo. Significa la persona que rechaza persistentemente a responder la invitación a arrepentirse, significa que ama la atmósfera que rodea al Padre. Escuche bien, el que rechaza la invitación a arrepentirse, a dejar de lado aquello que el Espíritu Santo sabe, y aquí cada uno de nosotros puede tener experiencias diferentes, no necesariamente es la misma, cada uno de nosotros es diferente. Una experiencia diferente, gustos diferentes, debilidades diferentes, tentaciones diferentes. Pero cada uno de nosotros puede estar escuchando que Dios nos invita a que nos arrepintamos. Si rehúsa creer en Jesucristo como su Salvador personal, significa que ama la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. Su elección, su decisión, la semilla que está sembrando. Elige esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo. Y Dios le permite elegir. Dios no elige por ti. Dios te invita a que cambies, a que des media vuelta. Pero si no lo haces, Dios no va a elegir por ti. Porque si elige por un ser humano, tendría que elegir por todos, porque no hace excepción de personas. Quien es atraído una vez y otra vez por su Redentor y desatiende las advertencias dadas, no cede a su convicción de que debe arrepentirse y no escucha cuando es exhortado a buscar perdón y gracia, está en una posición peligrosa. Jesús lo está atrayendo, el Espíritu está ejerciendo su poder sobre él, instándolo a entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la Biblia, y vean tus ojos por mis caminos. Es esa dinámica. Solamente que hasta que respondamos a entregarle todo a él, nuestros ojos van a poder ver con claridad el camino de su voluntad. que es deleitosa, que es placentera. Dice, el pecador elige permanecer en el pecado y la impenitencia, aunque tiene evidencias para, está ejerciendo su poder, instándolo a entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando esta invitación es desatendida, es rechazada, el espíritu es contristado. El pecador elige permanecer en el pecado y la impenitencia, aunque tiene evidencias para estimular su fe. Y una evidencia adicional no será de ninguna utilidad. Está respondiendo a otra atracción. Y esa es la atracción que Satanás ejerce sobre él. Presta obediencia a los poderes de las tinieblas. Ya lo vimos en la Biblia, que aman antes de la luz más a las tinieblas. Esta conducta es fatal y deja al alma en obstinada impenitencia. Esta es la blasfemia más generalizada entre los hombres y obra en forma muy sutil hasta que el pecador no siente remordimiento y no oye la voz de la conciencia. Ya vimos que la voz de la conciencia es la voz de Dios. No experimenta el deseo de arrepentirse y en consecuencia no tiene perdón. Este problema monumental del pecado contra el Espíritu Santo va más allá de lo que hasta hoy hemos nosotros podido entender y apreciar. Lo que voy a compartir con ustedes en este momento, ponga mucha atención, porque estar dentro de la iglesia no significa que no se pueda cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Ser líder de la iglesia no significa que no se pueda cometer este pecado. Porque si ya vimos que es la voz de Dios llamando al pecador a que se arrepienta, Dios no retarda su promesa, dice el texto de Pedro, ¿verdad? Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Y está hablando del pueblo de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algo en mí que Dios quiere que yo me arrepienta. Puedo asegurarte que hay algo en ti que Dios quiere que te arrepientas. Arrepentirte es apartarte, dejar de hacerlo. No seguir en esas tendencias porque su cosecha será funesta, será horrible. Ahora dice acá, discurso maestro de Jesucristo, página 79. Comienza lo serio, comienza lo solemne. Ninguna alma, ni una sola, ninguna alma se encuentra desamparada definitivamente por Dios, ni abandonada para seguir sus propios pasos. De todos los habitantes del mundo, apliquemos la siguiente declaración. Ninguna alma se encuentra desamparada definitivamente por Dios, ni abandonada para seguir sus propios pasos, mientras haya esperanza de salvarla. Y quiero que sepan que miles de gentes cada día están sellando la esperanza de poder salvarlos. Sigue diciendo, Dios no se aparta del hombre, sino que el hombre se aparta de Dios. Y finalmente, cuando el hombre se ha apartado de Dios, Dios respeta dicha decisión. Andarán dos juntos que no estuvieren de acuerdo. Amós 3:9, 3:9, 3:7. Dios no se aparta del hombre, sino el hombre se aparta de Dios. Nuestro Padre Celestial nos sigue con amonestaciones, súplicas y promesas de compasión hasta que las nuevas oportunidades y privilegios resultan totalmente inútiles. Ya no causan efecto. Por más amonestaciones, súplicas y promesas, ya no. Se ha terminado la esperanza de salvar dicha persona. La responsabilidad es del pecador. Al resistir hoy al Espíritu de Dios, apareja el camino para la segunda oposición a la luz cuando venga con mayor poder. Así va de oposición en oposición hasta que la luz no la conmueve más y él no responde ya de ninguna manera al Espíritu de Dios. Entonces, aún la luz que está en él se ha convertido en tinieblas. Cuidado, porque por lo que leo, este tipo de personas recibieron luz, recibieron la invitación del Espíritu Santo, se les manipuló, pero tanto rechazo, rechazo y rechazo, hasta que la luz no los conmueve más. Entonces, aún la luz que está en él se ha convertido en tinieblas. La verdad misma que conocía se ha pervertido de tal manera que intensifica la ceguera del alma. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra del Espíritu de Dios. Tiene evidencias convincentes de que la obra está en armonía con las Escrituras. Y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios, pero más tarde cae bajo la tentación. Lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala. Y rechazando toda evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de su espíritu es como Dios obra en el corazón humano, y cuando los hombres rechazan voluntariamente al espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que a Dios le agradó darles, apagan la luz que había resplandecido en sus corazones, y como resultado son dejados en tinieblas. Así se cumplen las palabras de Cristo en Lucas 11:35. Mira pues si la luz que hay en ti, que en ti hay, es tinieblas. O sea, lo que estás practicando, lo que crees, lo que haces, averígualo sobre la luz de la Escritura. Si está acorde a la voluntad de Dios, porque lo que estás viviendo como luz, no vaya a ser que sean tinieblas. San Lucas 11:35. Noten lo siguiente. Por un tiempo, las personas que han cometido este pecado, perdón, quiere decir que en nuestros días hay personas que ya cometieron este pecado, y si lo han cometido, me está diciendo que ya no hay perdón para dichas personas. Empeora la declaración cuando termina diciendo, las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios. ¿Dónde pueden estar los que pueden estar viviendo una apariencia de ser hijos de Dios si ya cometieron el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Dónde? En la iglesia. Perdona, ¿de dónde estás leyendo, Dona? Consejos para la Iglesia, 144, párrafo 3. Las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios. Oiga, mi hermano, usted es testigo que le he venido diciendo, le he venido repitiendo una tras vez. No discuta en la iglesia con nadie. No debata con nadie ni por nada. Usted no conoce la vida íntima de su oponente. Usted comparta la palabra de Dios cuando se le abra la oportunidad. Predique verdad presente. Ame a sus hermanos. Ame a todo mundo. Pero no discuta, no debata. Y yo le pido a mi Dios que me controle, que mantenga en sujeción mis pasiones. Porque veo dentro de mí que todo lo que no va acorde con lo que he visto en la palabra de Dios, desata en mí eso. Y le digo, Señor, acalla, aplácame, porque usted debe de entender estas declaraciones. Las personas que han cometido este pecado ya no tienen perdón y pueden aparentar ser hijos de Dios. Pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo bajo su negro estandarte. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar. He cambiado de consejos para la iglesia, deseado de todas las gentes, página 292. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Wow. Voy a terminar acá, dejándoles esto en mente. Y terminaremos esto mañana con la ayuda de Dios. Ustedes saben que el primer rey de Israel, el rey Saúl, cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Se apartó completamente de la senda de Dios. Y en su ser solo dominaba un espíritu asesino, queriendo matar a David. Terminó en la brujería, terminó en el fango del espiritismo, de donde usted conoce, donde terminó. Pero recuerde, él siguió siendo rey en Israel y ya había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Los que rechazaron a Cristo, el pueblo judío, dice aquí, cometieron ese pecado y siguieron los servicios religiosos. Caifás, Anás, y todos aquellos que bofetearon a mi maestro siguieron en el servicio del templo. Los que han cometido ese pecado por un tiempo pueden seguir manifestando que son hijos de Dios. Cualquier cosa que el Espíritu Santo nos esté llamando a deponer para caminar en sus caminos, hagámoslo y hagámoslo hoy. Continuaremos mañana nuestro estudio. Que Dios me los bendiga ricamente. Les deseo un feliz día. Voy a pedirle a mi hermano quién está en el grupo todavía. De quien estoy seguro es Diógenes. Diógenes, por favor, despídenos de la oración. Oramos. Padre nuestro, solemnes palabras hemos escuchado esta mañana de que no necesariamente por el hecho de estar participando en el templo y de estar viviendo una vida de aparente cristiandad, de aparente consagración, no por eso estamos contigo. Podemos haberte rechazado y nadie saberlo, y vivir una vida de apariencia hasta que llegue el momento donde la verdad salga. Señor, saca de nosotros todo tipo de hipocresía, todo tipo de apariencia, todo tipo de mentira. Y ayúdanos a verdaderamente escuchar la voz tuya, a escuchar la voz del Espíritu Santo llevándonos a la vida correcta. Señor, ayúdanos a obedecer porque fuerzas no tenemos, solamente el deseo y la decisión que te entregamos a ti. En tus manos estamos, Señor, por favor, ayúdanos. Y que en este día podamos tener presente lo que hemos estudiado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.